si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderme después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Oh, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderme después. Qué gran voz, la de Sole Jiménez. 5:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Los viernes a los trosponedores les preguntamos cuáles son sus planes de fin de semana y aprovechamos para saber si están vacunados o no y cómo han ido las cosas. Afortunadamente, todos los ponedores están diciendo que nadie está teniendo síntomas extraños. Ningún problema. Juan Jiménez dice que su plan es esperar a que le den el alta tras haberle infiltrado la hernia. Y sí, estoy vacunado con AstraZeneca desde hace un mes. Silverio Segarra, pues hoy viernes cumplo 61 años. Muchas felicidades, Silverio. Claro, Silverio. Y este fin de dice que lo piensa celebrar con la familia y no estaba vacunado de momento, pero que espera que pronto le puedan llamar. Uh-huh. Federico Arquillos, espero salir un día a comer fuera, hacer algo de deporte, paseos e ir a la compra semanal. Me han puesto la primera dosis de la vacuna y la verdad es que ningún problema. Qué también bien. Cuenta. Y María de los Ángeles, estoy vacunada hace ya con la vacuna Moderna porque yo trabajo en un hospital. Libro este fin de semana y me voy a ir de crucero. Cruzaré la cocina, cruzaré el baño, cruzaré el salón y le ha faltado decir y el cruzadito. Qué bien. Esto es así. Gabriel Durá tiene 62 años, le han puesto la primera vacuna de AstraZeneca y por ahora muy bien, ya hace 11 días. Y el fin de pues estar en casa con mi mujer, hay que cuidarse y de momento pues no se puede salir. No hay que tener miedo, hay que vacunarse en cuanto uno pueda, no hay que hacer la cobra la vacuna porque es lo que nos va a salvar a todos, así que eso es importante. Son y 37, las 5, las 4 en Canarias, tenemos nuestro juego de podcast y encima hoy es viernes, hoy es la última oportunidad para apuntarse la palabra extraña que el ponedor se encuentre a la hora de escucharlo. Eso es, todos los días durante la semana infiltramos una palabra en el podcast, es decir, la infiltramos y la metemos en el audio que no ha sonado en el directo y los ponedores tienen que escucharse el podcast y adivinar cuál es esa palabra. La misma temática todas las semanas y esta es postres dulces. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Pues localizarla, la palabra infiltrada y cuando el viernes, hoy, las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605, nos dicen cuáles son, el lunes anunciamos al ganador que se va a llevar un pedazo de premio. Genial, pues nada, a ver si hay suerte, son las 5:37, hora menos en Canarias. Recuerda que a eso de menos 10 le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora hay que dar paso a uno de los grandes, Pepe Domingo Castaño. Ahí va la ronda de ponedores, dale pulpito. Es el momento en el que mencionamos a la cantidad de gente que lleva trabajando unas cuantas horas para levantar España, para levantar este país. Nos vamos dando cuenta que la madrugada es muy dura, es muy compleja y que hay actividades que si no se estuviesen produciendo en este momento, España no sería el gran país que es. Gracias a Pedro García, por ejemplo, y sus compañeros, están vigilando las instalaciones de Renfe. Manuel Jiménez, que está en Mercalas Palmas, en Gran Canaria, es mayorista de frutas y verduras y dice, bueno, afortunadamente trabajando, cosa que no he dejado de hacer desde que tengo uso de razón. Genial. María del Mar, por ejemplo, que está trabajando ahora en la cocina de un hospital, dice Pulpo, preparando muchísimos cafés con leche. Elena nos escucha porque madruga, ella está trabajando con su camión hoy por Madrid. Fíjate, en Madrid, pues Bernardo Román dice que está transportando cajas de madera de bambú desde Tarragona a Sevilla y dice, y soy ponedor. Sin embargo, tenemos en Málaga a Juan Javier, que está limpiando las calles de Marbella en concreto. ¡Qué grande! Marcelino Sagasta es un policía nacional, nos escucha estando de servicio en Madrid. Alba Rodríguez, que empieza a currar a las 5, dice, a poner las calles en el puerto de Santa María. Carlos Martínez es un ponedor que está trabajando desde las 5 de la mañana, que está montando estanterías de metal en un polígono en Getafe, en la Comunidad de Madrid. José Ruiz nos cuenta que él trabaja en un almacén de Mercadona y que por eso tiene que madrugar tanto. Moncho es un ponedor que está con la grúa por si pasa cualquier cosa, poder atender a la gente que tenga alguna dificultad, dice que está en Asturias. Jorge Agudín es un autónomo ganadero y nos escucha desde hace 5 años. Cristina Marín dice, Pulpo, me pillas comprando pollos en Mercamadrid para asarlos y que la gente se los lleve a sus casas desde la 1 del mediodía. Te escucho siempre desde Rivas hacia Madrid, pero ahora en Mercamadrid. Rosen nos cuenta que está cargando verduras en Olmedo para Abrera. Entre 4 y 6 de la mañana suelo pasar por Zaragoza. Y Paco Ugarte, que está escuchándonos desde una gasolinera en Burgos, dice que trabaja desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Dice, me encanta este programa de radio y ante todo soy ponedor. Ana María López, currando desde Toledo y escuchándote desde muy temprano, estoy acabando unos pedidos de mascarillas. Recuerda que si quieres sonar en nuestra ronda de ponedores, me tienes que mandar un mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles, encabezado por la palabra ronda. Me describes brevemente cómo es tu actividad entre las 4 y las 6 de la mañana y lógicamente te leeremos aquí en directo para que toda España lo sepa. Ponemos el punto y final a la temática musical de esta semana, la que habéis elegido la audiencia, canciones relacionadas con ciudades. Y claro, la de hoy nos lleva al año 1992. Me gusta conocer, en base a la canción que vamos a escuchar, qué sucedía en nuestro país en el año en el que esa canción se hacía importante. Y en el 92, pues en España, hace ya casi 30 años, pues se inauguraba, por ejemplo, el AVE entre Madrid y Sevilla. Era la primera línea ferroviaria de alta velocidad y ancho internacional que se construía en España, apenas unos días antes de la Expo en Sevilla. Claro, esta línea permitió unir en poco más de 2 horas Madrid con la ciudad andaluza. Madrid, 3:30 de la tarde. El primer alta velocidad español parte de la estación de Atocha. Este tren, dotado con cabinas de teléfono, pantallas de televisión, varios canales de música, amplia cafetería y diseño exclusivo en interiores y uniformes, el AVE empezará a andar comercialmente el próximo martes 21 de abril. Entonces, hacer los 471 kilómetros del tramo Madrid-Sevilla en menos de 3 horas costará 6.000 pesetas en clase turista. La canción que vamos a escuchar ahora originalmente, efectivamente, pertenecía al álbum Si no hubiera que correr. Era el segundo álbum de estudio de Revolver, publicado en el 92. El disco sentó las bases del reconocimiento musical de Carlos Goñi a nivel nacional, con canciones como Si es tan solo amor, Esclavo de tu amor, pero además contó con la colaboración de Soledad Jiménez, que acaba de estar con nosotros poniendo las calles. Por cierto, el tema Dentro de ti, que vamos a escuchar en este momento, está grabado en directo, en un unplugged maravilloso, en una delicia de disco. Y es una canción que habla de la esencia de una de las ciudades más maravillosas que tenemos en España. Esta canción es por y para Valencia. No diré que fue un infierno, pero tampoco fue tierno. Conseguir un poco de aire y respirar. A pesar de que en invierno la humedad rompe los huesos y en verano el sol te juzga sin piedad. Oh, aún así te odio y quiero. Amo el azul de tu cielo, aunque a veces no te muestre su color. Y yo, que llevo escrito en la cara mil guerras y una ganada, que es estar dentro de ti. Oh, y yo, que llevo escrito en la cara mil guerras y una ganada, que es estar dentro de ti. estar dentro de ti. Y yo, que llevo escrito en la cara mil guerras y una ganada, ya sé estar dentro de ti. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana. Las horas más calientes de la radio española. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas. Con la pierna derecha. Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes. Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE. En 5 minutos llegaremos a las 6:10 de la mañana, momento en el que daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Él comienza a las 6, pero siempre, pues le tenemos un ratito para nosotros y siempre nos gusta. Tenemos que descubrir quién es el ponedor que ha averiguado la película que hemos interpretado en directo. Te he visto que has estado ahí en la pecera con el teléfono, el 950-6006, atendiéndolo, y me imagino que la gente te contará cosas. Antonio Naranjo, un abrazo. Siempre que pongo esta canción, Antonio Naranjo coge y me manda un mensaje y dice, temazo. Pues es que es verdad, Antonio, es un gran temazo de la Creedence. La gente, ¿qué pasa? ¿Qué te cuenta? Pues me cuenta que está muy contenta de despertarse con el programa, que hoy lo hemos hecho muy bien. En la película, bueno. A la gente le ha gustado la película y le ha gustado cómo lo hemos hecho, sobre todo la segunda hora. Ha notado un cambio en tu voz, como que estabas más dentro del personaje, ¿verdad? Sí. Eres actor de método. Sí. y nada. Y tenemos una persona que parece ser que ha acertado. Sí, en serio, es Luis, ¿te refieres a Luis? Me refiero a Luis. Hola Luis, buenos días. Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué haces despierto ahora? Pues nada, trabajar y más trabajar. Ajá, ¿pero que empiezas o terminas? No, me queda poquito, en una horita y poco termino ya, de vigilante trabajo. Hombre, un placa blanca, ¿no? Sí. Sí, señor. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que vigilas? ¿Por qué tienes que estar tú ahí? Pues mira, yo hace un mes y poquito que ya me mandaste el diploma y te conté, pero bueno, soy vigilante aquí en Gran Canaria y en una obra. Y vigilo una obra aquí en Gran Canaria. Perfecto. Oye, Luis, ¿y la película de hoy? ¿Tú crees que sabes decir correctamente el título? No sé si me he reído más con ustedes hoy que con la original, ¿Cuántas veces has visto la original? Pues muchísimas. Y estoy porque mi hijo crezca un poquito más para que la entienda, porque se la ha puesto un par de veces, pero no la ha cogido todavía. Claro, no la pilla. Es que es una película, tiene sus toques un poco duros, ¿eh? Lo de la mujer con la guitarra que va pasando por la cabeza de todos los pasajeros del avión es un puntazo. Bueno, cuéntanos, ¿qué película es? Aterriza como pueda. Bien, de 1980. Pues Luis, como ya tienes el diploma, lo que vamos a hacer es que te vamos a mandar un mollete que tenemos aquí, que nos ha mandado Juanfran, ¿vale? No sabemos cómo llamar. Qué rico. Que está, es una delicia. Nos ha mandado Juan José desde el bosque. Cuídate mucho, Luis. Gracias, un saludo. Un saludo. Por el programa. Hasta luego, hermano, muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final. Mira, Javi Nieves, cómo se asoma aquí para ver el tema de los molletes. ¿Qué pasa, Nieves? Buenos días. He visto que tenéis aquí, pa zampa. ¿Qué tal, Javi? Hola, buenos días. ¿Cómo huele? ¿Qué está, que te mueres, macho. ¿Qué te atrae más, el jamón, el chorizo que nos han traído de Asturias ahumado o el, por ejemplo... La mezcla, ¿verdad? Esto en cadena las cosas por separado no... Esto en cadena 100 no pasa, ¿eh? No, que va, hace mucho que dejó de pasar. Bueno, venga, que no llegas tampoco venga, tú. Venga, cuídate, Nieves. Venga. Gracias. Son las 6:10 de la mañana, toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. Hola Herrera, buenos días. Fíjate, es la manera de dar los buenos días. Tenemos un chorizo picantito aquí, Herrera, ahumado que no te lo puedes ni imaginar. ¿Origen? Asturias, lo hace una ponedora. Maravilloso. Pero casero, auténtico, ¿eh? A mí el chorizo de origen asturiano-leonés me vuelve loco. Maravilloso. Pues te vamos a guardar uno para que lo deguste, ¿vale, Herrera? Bien. Esta noche en Madrid, en el Teatro Nuevo Alcalá, alguien que nos gusta mucho en concierto, el gran Jaime Urrutia. ¡Qué bonita canción! Posible que mañana... O sea, que Herrera esté cantando ya, esto es... Sí, me la sé, porque esta es una canción que en fin de año ponemos siempre en casa, ¿eh? Y además ponemos letreros y la cantamos. Pero oye, pregunto, ¿cómo son las normas, por ejemplo, para toda la gente sentada? ¿Qué capacidad? ¿Qué distancia de persona a persona? Bueno, yo he estado en conciertos, yo he estado, por ejemplo, viendo siempre así en el teatro, precisamente en Nuevo Alcalá. Pues lo que hacen es, si vas con tu mujer, pues estás dos, un espacio, otros dos, otro espacio, no te coincide a nadie delante, la gente está alterna y más o menos hay aparatos que va renovando el aire y la gente tiene que ver el concierto con la mascarilla. ¿Y entonces por qué para la Plaza de Toros de Sevilla no se puede aplicar esa norma y hay que aplicar una que exige 1.5 metros? De separación entre personas y aunque vaya una pareja conviviente no pueda estar junta. Bueno, en Sevilla es que no tenéis Ayuso. En Sevilla aplica la ley nacional. Pues aquí se está haciendo y la gente nos está contagiando. Yo he ido a unos cuantos conciertos, Herrera. Lo que pasa es que allí encima, estoy pensando, una plaza de toros no está cubierta, está abierto. Al aire libre, claro. ¿Y qué vas a hacer? No, han suspendido la feria. ¿Suspensiones? Sí. Uf. La primera corrida era el domingo, pero claro, si tú eres fila sí, fila no, sí. Y ahora dos asientos no, uno sí, reduces la plaza al 12%. Sí, vale. Es decir, eso no son más de 1.000 y pico. Con 1.000 y pico entradas tú no cubres gastos de una corrida de toros. Por supuesto. A pesar de que los toreros hagan esfuerzos, exacto, y el ganadero haga esfuerzo, y la maestranza haga esfuerzo, todo el mundo haga esfuerzo, no cubres. Pero vamos a ver, eso no es lo que piden en el concierto de Lobos Lesbian en Barcelona, ¿no? Exacto. Bueno, entonces digo yo, porque la empresa decía de poner, bueno, en la acera de frente de la 10.000 personas haciendo pruebas de antígenos. Que se pagan 7 euros, ¿sí? Y bueno, no pasa nada. Y tiene usted, está usted libre, para adentro. Y uno sí, uno no, de acuerdo, pero uno sí, uno no. No el 12%. No, bueno, pues no ha sido posible. Y en el concierto de Urrutia sí, y en el de Barcelona sí, que además son cubiertos. Sí. Bueno. Pero además, es que los teatros en Madrid están funcionando muy bien. Bueno, pues me toca mucho mucho los cojones. Sí, ya lo sé. Pedro Ruiz también hizo una función maravillosa y ahí el tío metió un montón de gente, pero respetando las normas, y oye, no hubo ningún contagio. O sea, te quiero decir que aquí las cosas se están haciendo y se están llevando a cabo y no hay ningún problema. Pues eso. Muy bien. Ay, Herrera. Hoy nos vamos a acordar de alguien que fallecía un día como hoy, pero en 1973. Este tema de Nino Bravo me parece una auténtica pasada, Herrera. Maravilloso. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Mis noches sin ti. Guardo tan bellos recuerdos. Es que el que tú estés cantando ahora, Herrera, significa que luego cuando tú arranques el programa, más de uno estará diciendo: hoy vine tranquilo, hoy no me va a dar a mí. Ya. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Es un valenciano que dejó una huella increíble. Fallecía en un accidente de tráfico mientras viajaba de Valencia a Madrid, justo en la curva a la altura de Tarancón, en la provincia de Cuenca. Viajaba en un BMW que compró en Canarias de segunda mano con muchísima ilusión. Fíjate, tengo hasta la matrícula. Gran Canaria 66192. falleció a los 28 años. ¿Es tan injusto, Herrera? ¿Le quedaba tanto a este hombre? Sí, sí, sí. Hoy seguiría cantando. Sí. Sí, sin duda. O sea, le quedaba tanto por hacer. Fíjate, yo conocí a un técnico de sonido, Herrera, creo que te lo conté en alguna ocasión, que cuando este tío se metía en un estudio, las ganancias las tenían que poner a -2. O sea, decían, ¿qué chorro tiene este hombre? ¿Cómo puede tener tantísima potencia, por favor? Ay, señor. Una de las canciones más chulas, pero bastante desconocida. Yo me siento el rey del mundo desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Bueno, Herrera, pues los ponedores te dejan las calles puestas. Tenemos muchas ganas de escucharte, sobre todo porque dices, ¿cómo de ratas que la habían colocado? Dices, macho, sí. Bueno, como yo ya me vacuné ayer, o sea que... Ah, es verdad, he visto tu foto en tu Instagram. Estás aquí hablando con un... ¿Y qué con tal? Un vacunado. Pues un poco de como si me levantara de haber venido de una boda. Ah, sí, te sientes un poco como alicaído. Bueno, déjame decir, joder, ya que juergón me pasé. Sí, sí. Aparte, cuando viste la aguja, ¿qué pensaste? Porque la aguja es un poco chungi, ¿no? Bueno, yo no tengo fobia a las agujas, no. No, me ha llamado un amigo mío, Felicín, que era compañero mío de la mili, y entonces estaba poniendo inyecciones. ¿Sí? Y le tuve que poner una de penicilina, que eso, en fin, cristaliza, es complicada. Y además debería ser de las primeras que ponía. Yo estaba en cuarto de medicina, me parece, o una cosa así. Y le organicé un desastre. Aquello. La aguja rebotando, cogiéndola del suelo. ¡Qué valor! Todo el líquido por el pantalón. Yo, a mí no me han insultado tanto en mi vida. Luego nos hicimos íntimos amigos. Y me mandó un mensaje Felicien. Dice, anda que... La que me liaste, la ¿no? que me liaste. Dice, el mismo pinchazo el has mismo recibido pinchazo. Tú que el que he recibido, cabrón. Qué grande, Herrera. Bueno, tiene pues... un gran restaurante Majadahonda que se llama Salterius. Ah, ¿eh? Salterius, lo conozco. Pues ese es Felicín. Háblale de mí cuando vayas a Felicín. Hombre, le diré a ver si que me enseñe el brazo, que seguro que todavía tiene ahí la. No, la el culo. El culo, bueno, entonces que te lo enseñe a ti. Bueno, Herrera, habita secum. Habitas. Porque al besarlos descubrí. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hasta el 22 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour por solo 0,50 € el kilo. Y además ahorra un 20% en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Precios válidos en Península y Baleares. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor. En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart. CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias, para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores, para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank. Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la luna. Hay quien escucha centro de gravedad.